El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música sinfónica de Johannes Brahms. En primer término presentamos a su atención su cuarteto para piano en sol menor, opus 25, transcrito para orquesta sinfónica por Arnold Schoenberg, en cuatro movimientos. Allegro. Intermezzo, Allegro manon troppo. Andante con moto, y Rondò alla Zingaresa, presto. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Wurt, dirigida por Claudio Vandelli. Escuchamos el cuarteto para piano en sol menor, opus 25 de Johannes Brahms, transcrito para orquesta sinfónica por Arnold Schoenberg, en cuatro movimientos. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Wurt, dirigida por Claudio Vandelli. Como parte final de nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Johannes Brahms, la obertura del Festival Académico opus 80, para orquesta sinfónica. Interpreta de nuevo la Orquesta Filarmónica de Wurt, dirigida por Claudio Vandelli. Thank you.